Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos usuarios que nos escuchan. Muchísimas gracias por preferirnos. Los invitamos a una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciéndoles como siempre que estén allí junto a nosotros. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloye, impecablemente manejando los controles de los sonidos. Les narra Kenny Castillo y de inmediato pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Este lunes arranca instalación de 20.000 captahuellas en supermercados públicos y privados. Para enfrentar la guerra económica, crearán estructura especial de economía productiva de la mujer venezolana. Cultura. Teatro Teresa Carreño inauguró exposición Chávez, gigante universal. Instalaron exhibición Visionarias en Bellas Artes. Este domingo, con bailes y música llanera, cerró el concierto Corazón Llanero en honor al comandante Chávez. Libro Chávez, Escultura, está disponible en formato digital. Editorial El Perro y la Rana dictará talleres literarios en la Filben 2015. Filben 2015 ofrecerá más de 400 actividades gratuitas al pueblo caraqueño. Y en nuestra sección de entrevista hoy nos estará acompañando en el estudio Orlando Monteleone, fotógrafo de la exposición Amores de Chávez. Cultura al Día. A partir de este lunes 9 de marzo inicia la activación de 20.000 captahuellas en todo el país para garantizar el abastecimiento seguro de alimentos y productos de primera necesidad para el pueblo venezolano. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el sábado en cadena nacional de radio y televisión como parte de las nuevas acciones adoptadas dentro de la ofensiva económica. Quiero anunciar que tenemos y vamos a establecer a partir de esta semana el Sistema Nacional de Captahuellas para el Abastecimiento Seguro. Vamos a establecer más de 20.000 captahuellas en todo el sistema socialista para garantizarle al pueblo su alimento. No podrán más los capitalistas, los ladrones, los individualistas, los mezquinos, no podrán más que la mayoría del pueblo que quiere trabajar, vivir, la estabilidad de su familia, la felicidad, ¿verdad? Y nosotros la vamos a garantizar, vamos a vencer la guerra económica por fase, con fuerza. Ustedes verán, estoy a las órdenes de ustedes. Las captahuellas serán instaladas en establecimientos de la red de alimentos del Estado y en 7 grandes cadenas privadas que se han sumado voluntariamente a esta iniciativa. Con esta medida se pretende vencer a los contrabandistas y bachaqueros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este domingo la creación de una estructura especial de economía productiva de la mujer, que se encargará del proceso de producción, importación, distribución de alimentos esenciales para la vida de la mujer y la familia. Durante el acto de clausura del Congreso Venezolano de las Mujeres, realizado en la Plaza Diego Ibarra, el mandatario nacional explicó que la medida surgió como una propuesta planteada por la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón. Tenemos otro país donde la mujer ha ocupado papel protagónico por su calidad, por su eficiencia, por su honestidad. Una mujer va al frente de una tarea por su calidad, por su eficiencia, por su profesionalismo. Tenemos que seguir construyendo y ahora con esta Unión Nacional de Mujeres tenemos que avanzar cada vez más. Hoy, 8 de marzo, cuando estamos cumpliendo 2 años de la partida de nuestro padre, del gigante Hugo Chávez, yo quiero dedicarle a la memoria del gran feminista del siglo XXI, Hugo Chávez, la fundación de esta Unión Nacional de Mujeres. Con el propósito de ir adelantando los pasos para la creación de esta nueva estructura, encargó al vicepresidente para el área económica, Rodolfo Marco Torres, y al ministro del Poder Popular para Industrias, José David Cabello. Al respecto, dio un plazo de 72 horas para la entrega de un plan integral orientado a la conformación de esta instancia. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El viernes pasado, el Teatro Teresa Carreño abrió sus puertas a la Fundación Unión Bolivariana de Creadores y Cultores de Venezuela, UniBolivaSec, la cual inauguró la exposición Chávez Gigante Universal como tributo al Comandante Supremo. Esta muestra, que consta de un total de 28 obras pictóricas junto con distintas fotografías, abarca todas las facetas que el pueblo conoció del Comandante Chávez, desde que era el arañero de Sabaneta hasta su consagración como máximo líder de la Revolución Bolivariana. Así lo informó Jennifer Navarro, presidenta de esta fundación. Es un homenaje donde 19 artistas plásticos, a través de diferentes visiones, plasman todo ese amor y todo ese legado que cada uno vio en el y dejó en cada uno de nosotros los artistas. Estamos allí en el Teatro Teresa Carreño del 5 al 10 de marzo. Tenemos una obra colectiva, que es una instalación que hicimos en colectivo. Se llaman Dados por la Paz. Desde Chávez el militar, a Chávez el familiar, a Chávez el social, el humano, el que le encantaba la música. Esas diferentes características de nuestro comandante que, bueno, que nos hizo enamorarnos de su idea, de sus proyectos, de él, de todo lo que representó para el pueblo en sus diferentes facetas que tanto disfrutábamos. Navarro acotó también que a través de estas obras se busca exaltar la cultura, los valores y la idiosincrasia, que fue una de las cosas en las que el comandante Chávez hizo más énfasis. Hasta el 10 de marzo, 12 artistas de esta fundación, junto a 7 invitados, expondrán este homenaje individual y colectivo al gigante. La entrada es totalmente gratuita. 12:09 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, inauguró este domingo la exposición fotográfica Visionarias en el Museo de Bellas Artes. La idea de esta muestra pretende mostrar la superación que tuvo la mujer a través de años de exclusión en las artes y en el siglo XXI, a través de 80 fotografías capturadas por mujeres de la colección de la Fundación, que serán el testimonio de esta lucha a través de los años y estarán en la sala 12 del edificio moderno del museo, ubicado en Los Caobos. Así lo informó Ernesto González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Este proyecto expositivo estuvo coordinado y la investigación es en manos de Telma Caraballo, investigadora del Museo de Bellas Artes, y está estructurada en 4 ejes temáticos. El primero es el cuerpo, el segundo el sujeto, territorios y narrativas como núcleos específicos que nuestros visitantes podrán apreciar dentro de la museografía planteada para esta exposición. Son 18 fotógrafos, entre las que podemos destacar a Daniela Chapar, Elena Chapellín, Mariana Colet, dado la posibilidad de tener otra mirada hacia la fotografía desde lo femenino. Esta importante colección de fotografía tiene lecturas que mujeres fotógrafos dieron durante el siglo XX. La exhibición, que contiene el trabajo de fotógrafas de diferentes países y diferentes generaciones, estará exhibida durante 4 meses para el disfrute de todos los visitantes del espacio cultural. La entrada es totalmente gratuita. Son las 12:11 minutos. con bailes tradicionales y música llanera. Cerró este domingo el concierto Corazón Llanero en las instalaciones del Poliedro de Caracas en honor al comandante supremo Hugo Chávez a 2 años de su siembra. La clausura del evento musical, que se inició pasadas las 5 de la tarde a cargo de Luis Silva, quien con sus interpretaciones honró la memoria del máximo líder de la Revolución Bolivariana, a quien le apasionaba la música criolla, así como el joropo, por lo que fue difusor de este género de tradición venezolana. Declarado en Bien de Interés Cultural de la Nación en el año 2014. Desde el pasado viernes 6 de marzo, el Poliedro de Caracas, el concierto Corazón Llanero, reunió a más de 30 artistas exponentes de la música criolla, entre ellos Reina Lucero, Luis Silva, como lo acabamos de decir, Armando Martínez, Scarlett Linares, Cristóbal Jiménez, Mayra Castellanos y Vitico Castillo, para homenajear al comandante eterno Hugo Chávez con arpa, cuatro y maracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El libro Chávez es Cultura, Revolución Cultural, Cultura Comunal, editado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, ya está disponible para su lectura en formato digital. La directora ejecutiva de la Fundación, María Virginia Guevara, indicó que esta obra de 221 páginas es una recopilación de pensamiento del comandante Chávez referido a la acción cultural popular como medio para creación de conciencia en el pueblo. Chávez es Cultura es un libro que quisimos publicar ahorita el 5 de marzo en ocasión a los 2 años de la siembra del comandante Chávez. Es un libro que compila alocuciones del presidente Chávez, que toca temas fundamentales, que es el tema de la cultura, no solamente desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino temas culturales que van más allá de la simple concepción que tenemos nosotros como cultura. La cultura entendida como hábitos, la cultura entendida como formas de ser, como un todo en donde las venezolanas y los venezolanos estamos aprendiendo a convivir con una transformación cultural, que es lo que el presidente Chávez siempre ha querido, ¿no? Transformarnos primero culturalmente para poder accionar todos aquellos objetivos que nos proponemos, ¿no? A diario. Chávez es Cultura está dividido en 15 partes. La primera abarca el periodo de tiempo de los años 1992 a 1998 y las siguientes un año por capítulo hasta llegar al 2012. La publicación de la edición digital de este libro se realiza como una conmemoración de los 2 años de la siembra del comandante Chávez. Próximamente llegará a las librerías del sur en formato físico. 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Del 13 al 14 de marzo, la editorial El Perro y la Rana también dictará una serie de talleres en la Sala Julia de Burgos del Teatro Teresa Carreño para incentivar así a los jóvenes en el manejo de la escritura y fortalecer su conocimiento de la palabra. Este taller, previsto para iniciarse a las 10 de la mañana, será dictado por el escritor puertorriqueño José Ramón Che Menéndez. Como parte de las actividades que la institución desarrollará dentro de la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. Así lo dio a conocer María Virginia Guevara, directora ejecutiva de la editorial El Perro y la Rana. Tenemos 2 talleres literarios, uno que se llama Escritura Creativa, del autor José Ramón Meléndez, que es un autor que viene del país invitado, que es Puerto Rico, y vamos a tener 2 días con él en estos talleres de escritura creativa. También vamos a tener talleres de reseñas literarias dictado por el profesor Alberto Rodríguez Carucci, y vamos a tener también un taller de encuadernación artístico que lo va a dar las trabajadoras y los trabajadores del Sistema de Imprentas Nacionales, que es un proyecto muy avanzado en este momento de la Fundación Editorial La Rana, que está en un proceso de transformación. Tenemos también un taller infantil, se llama Cuentos Contaditos los Luceros, en el pabellón infantil para los más pequeños, y otro cuento de escritura Felexia, que lo va a dar el compañero Javier Guerra. Quienes estén interesados en participar en estos talleres, deberán enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico comunicacionesperroyrana@gmail.com con el nombre y el apellido del participante, su cédula de identidad y teléfonos de contacto. Todos los talleres serán gratuitos. La undécima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, que se celebrará desde este jueves 12 y hasta el 22 de marzo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y la Plaza de los Museos, acá en Caracas, ofrecerá más de 400 actividades gratuitas al pueblo caraqueño. Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de presentaciones de libros, foros, cineforos, conversatorios, talleres y eventos infantiles en el eje del buen vivir. La fiesta del libro, que este año se realizará en honor al dramaturgo venezolano César Rengifo, tendrá como país invitado a Puerto Rico, baluarte de innumerables expresiones literarias. En su décima edición, la FILVEN contará con un mayor número de editoriales extranjeras. En esta ocasión participarán editoriales españolas como Contrabando y Calandraca, gracias a los convenios establecidos con el Centro Nacional del Libro Senal y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este evento, que en su pasada edición solo en la ciudad de Caracas logró convocar a más de 240 mil personas, por lo que se han convertido en la feria de mayor participación ciudadana en el país al romper récord de asistencia nacional. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias que nos escuchan, tenemos hoy a nuestro entrevistado acá en cabina. Él es Orlando Monteleone, fotógrafo que armó esta exposición Amores de Chávez. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, específicamente al ministro Reinaldo Iturriza, Maurín Rivero y a ustedes, Alba Ciudad, y por supuesto a todas y todos aquellas personas que en esos días tan tristes decidieron participar y brindar un pequeño homenaje al hombre que de alguna manera formó una nueva patria y abrió las compuertas para generar todo esto que está sucediendo hoy, ¿no? Que claro. Es el comandante Chávez. ¿De cuántas fotografías consta la exposición? Bueno, realmente se hicieron 1.500 retratos. De los 1.500 retratos son tantos que se tomaron 100 para la muestra. Que son los que están allí, que son los que están ahorita mostrándose en las avenidas de la ciudad, ¿no? Uh-huh. En esos 100 retratos intentamos que se vieran piezas con donde las personas que estaban allí manifestaran todos sus amores, desde el amor de niño hasta el amor de la anciana, el amor del compromiso, el amor solidario, cada uno expresaba un amor diferente, ¿no? Que son, es un poco la idea. Claro, y eso le da el nombre a la exposición. Sí. Qué porque bueno. Realmente son 1.500 Chávez que se hicieron y de esos 1.500 Chávez hay 100, cada uno expresaba su amor, porque el amor de Chávez era como eso, como infinito, ¿no? Claro, multidisciplinario, multifacético, tan grande, tan amplio, tan plural. Cuéntanos, ¿qué técnicas se utilizaron? ¿Qué fotos se pueden ver en blanco y negro, a colores, sepia? ¿Qué hay por ahí? No, realmente fíjate, son retratos que se hicieron en los 5 días más tristes del pueblo bolivariano. Pues, los retratos fueron hechos en su sitio. La idea era cómo abordar el tema, ¿no? Entonces yo lo que hice fue abordarlos desde el retrato, porque se hicieron tantas tomas fabulosas de otros fotógrafos, en situaciones tan diferentes, desde el llanto, desde la gran desmovilizaciones que hubo ese día, ¿no? Pero yo lo abordé desde el retrato. Entonces allí la técnica fue, no hubo técnica, son retratos a color. Uh-huh. Es que cada quien iba con lo que hacía era posar en cámara. Yo me ubiqué, estuve allí y llevé una que otra luz, porque lo traté como un retrato, como si fuera, como sí, fuera un fotoestudio. Y la gente lo que hacía era, se hicieron grandes colas e incluso hubo gente que quería pagar. Era tanto el amor y lo que surgió ese día que bueno, el abordaje fue así, ¿no? Fue un retrato, fueron fotos a colores, esto. Y bueno, el resultado es ese, ¿no? Claro, que estamos viendo. Y Orlando, ¿y cuáles fueron las locaciones que tomaste? ¿Dónde se tomaron esas fotos? Fueron hechas en el paseo Los Ilustres, cerca de donde estaba sucediendo todo. ¿Sí? Esto, y te digo, yo lo que buscaba era contar la historia que estaba contando el pueblo. Eso era un poco lo que buscaba, ¿no? En su forma de rendir ese homenaje. Hay unas palabras interesantes que dice el ministro Reinaldo Iturriza al ver los retratos, que él dice que el chavismo como sujeto político lo han intentado demonizar, ¿no? Pero en el caso de estos retratos se le ha mostrado incluso, lo han intentado mostrar como un ogro, como un criminal, como un monstruo, todo lo que forma parte del pueblo chavista, ¿no? Como sujeto político, ¿no? Cuando el chavismo es fundamentalmente lo que surge de todo esto, de todos estos retratos, fundamental termina siendo bello, hermoso, ¿no? Como lo que termina siendo el pueblo. Y esos fueron los resultados. Los resultados están allí. Y la gente, espero que, bueno, la gente que se vea, que se identifique, debe ser una cosa bien interesante porque ya pasó. Claro, claro, sumamente. Y entonces, bueno, cuéntanos, fue en los alrededores de Los Ilustres, tal. Sí. Eso. Para más o menos ilustrar a la gente qué es lo que va a escuchar, qué es lo que va a ver a quienes nos escuchan. Entonces, eran Los Ilustres en esos días, ¿qué horas? ¿La luz te ayudó o no te ayudó? Fue difícil, porque realmente me ubiqué estuve los 5 días, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde. Por eso hay unas que tienen fondo blanco quemado y otras están con el fondo oscuro. Hice unos retratos de día y otros de noche. Entonces hacían las colas y bueno, yo lo que en esos 5 días la oportunidad fue de hacer esos 1.500 retratos y después seleccionar. Hay unas que realmente la gente, precisamente la gente, unos estaban muy apurados, otros estaban, se hacía la cola, pero había como, al fin, se hicieron unas colas, una cola como en algún momento hubo hasta 150 personas para retratarse. Ah, okay, claro, claro. Entonces, sí, porque bueno, entendemos que había ya las propias colas para ir a ver al presidente. No, ese era para retratarse, para ofrecer, para hacer como esa ofrenda, ¿no?, de amor, porque hacer un poco, fíjate que el nombre de Los Amores de Chávez surge allí mismo. La gente, yo no sé en qué momento alguien dijo, vengan a retratarse, que esto es para Los Amores de Chávez. O sea, yo no fue ni inventado, ni eso surge allí. Como o sea, una expresión. Alguien lo dijo, alguien. Sí. Bueno, y fue espontáneo. Espontáneo, fue totalmente. Todo fue como espontáneo. Oye, vale, pero qué bonito esto. Entonces, bueno, recordemos, son 100, de 1.500 sí, fotografías, sí, escogieron 100. De las cuales en la exposición están estas 100, ¿ok? Sí. ¿Esta exposición se está efectuando ahorita en dónde? Bueno, la idea era tomar una avenida específica de Caracas, que era la Avenida Baral, que la Avenida Baral realmente es una avenida que siempre creo que es sí, emblemática, pero decidieron ir un poco más allá, ¿no? Está en toda la Avenida Urdaneta, Parque Carabobo y Avenida Universidad. Ok, pero ¿cómo en la avenida? Mira, no, son en los postes son unas piezas de 2x1 que van a ver, son como una especie de pendones, de afiches grandes, que están en una escala más o menos de 2 metros de altura, más o menos es la en relación al transeúnte. En el caso de la Avenida Urdaneta están desde Miraflores hasta La Candelaria. En el caso de la avenida Universidad, está prácticamente desde Parque Carabobo hasta la esquina de donde está la ceiba de San Francisco. De San Francisco. Exacto. Sí. Hasta ahí. Creo que esa es la esquina de San Francisco. En la esquina de San Francisco. Sí, más o menos se tomó la ciudad y hay un se siente un colorido interesante. Yo no las había visto, esta mañana fue que las vi. Sí, ¿las colocaron fue a partir de cuándo? Una parte, el día de la inauguración fue el viernes, pero fueron entre la esquina de San Francisco y donde está la estación del metro. No recuerdo cómo se llama, creo que es la esquina de La Bolsa. Ya. Uh-huh. Y ayer domingo fue que amanecieron todas, dio tiempo para colocarlas todas ya en la ciudad. Ok, y tienen, aparte del nombre, Amores de Chávez, ¿tienen un logo, están enmarcadas en algo? No, es una pieza muy sencilla, porque realmente lo que se quería era mostrar la pieza como tal. El logo es... No dice nada. Un letrero que dice Los Amores de Chávez debajo de la foto. Una cosa muy pequeña, muy sutil, pero lo que quería realmente era... lo que se quería era mostrar la pieza, ¿no? Como tal, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, Orlando, y en todo este proceso, ¿recibiste ayuda de quiénes? ¿Cómo fue el desarrollo de todo esto? Porque fueron bastantes fotos, e incluso esto en postproducción, pero ya o en producción, mejor dicho. Pero en preproducción ahí tomando la cosa, imagínate, una cola de 150 personas, sí, ¿cómo hiciste para controlar supuesto, todo eso? No, esto, a ver, les explico, yo sabía que algo tenía que hacer ese día y dije, ¿qué hago? No, voy a borrarle otro punto de vista, que voy a borrarle el retrato, para eso necesito, ¿cómo se llama? Un par de panas. Uh-huh. Y me llevé dos amigos, ¿no? Dos amigos solidarios que... Siempre José, los amigos sí, no faltan. José Luis y un amigo mío que es filósofo y Adolfito, un historiador. Se vinieron conmigo y lo que hicieron fue un poco cuadrar la gente, pero fue increíble. De ahí aparecieron otros amigos, fueron apareciendo amigos, todo el mundo. Ahí ese, ¿cómo se llama? Terminó siendo como se formó como un grupo de panas allí que todos intentaron ayudar. Realmente, pero sí, no, realmente no estuve solo tampoco, vamos a estar claro. Claro, claro. Pero sí estuvieron ellos dos en condicional. Después ya para la parte de postproducción, sí, eso sí lo fui trabajando poco a poco, ¿no? ¿Tú solo? Sí, sí, ¿Y sí. qué técnicas utilizaste para el revelado, todo aquello? No, es totalmente digital el proceso. Digital, digital, no es analógico. Ajá. ¿Y cómo... Ya para producir para los pendones, ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién te apoyó? ¿Cómo fue la situación? Bueno, allí es el proyecto lo descubre Maurín Rivero. Uh-huh. Porque anterior al proyecto de Los Amores, yo estaba trabajando para un proyecto de Somos Pueblo Digno, de uh-huh. una cantidad de retratos que se hicieron para un proyecto que salió bien interesante hace como un mes. Y el ministerio, con el apoyo de Reinaldo, del ministro Reinaldo Iturriza, Maurín Rivero le mostró el proyecto, porque creo que las fotos anteriores del proyecto de Somos Pueblo Digno... quedó muy bien. Sí, fue interesante y esto, bueno... Y ha salido publicado en varios impresos por allí. Sí. Sí, exacto, he visto algo. Se ha visto bastante el hombre moreno con la gorra de Venezuela en vino tinto. Okay, esa es una de las más emblemáticas que yo recuerdo de haber visto en algunos... Eso fue un proyecto interesante porque eso fue un proyecto que se hizo... bueno, sigue el mismo Pueblo Digno, viene siendo Los Mismos Amores de Chávez, de alguna manera. Claro, pero ya Los Amores como con algo más de tristeza, ya, un sentimiento un poquito más sí, era como el dolor bueno, había dolor, había pasión, había sentimiento, creo que había de todo, porque al final empezó como el primer día que yo estuve, que empezamos a hacer la foto, uh-huh. había algo de dolor, bastante dolor, pero después fue como empezó a cambiar del amor, empezó a cambiar del dolor, empezó a cambiar como al amor, ¿no? O sea, la gente, y al compromiso. La gente ya se paraba frente al retrato, era como otra postura. Como ¿no? otra postura, exacto. De reto, de rebeldía, de te fuiste, pero aquí estoy, sigo acá, más o menos como brindándole un compromiso. Eso fue lo que pude observar. Oye, qué bueno que describes todo eso, ¿vale? Sí, eso fue lo que pude ver un poco que fue el resultado, ¿no? En otras palabras, bueno, la gente lo que termina descubriendo su alma, ¿no? O sea, sí. Oye, Orlando, y este, usted, tú tienes un sitio en internet donde la gente pueda ver algo de esta muestra. Sí, sí, sí, ahí. Ajá. Yo tengo una página. Bueno, ponen Orlando Monteleone allí y ahí hay una especie de blog, ¿no? que se llama Punto Wix. Ahí está todos los proyectos, desde Los Amores de Chávez, Somos Pueblo Digno. Ahí, es un blog, cara, entonces, sí, un punto sí, blogspot. Ajá, sí. Entonces, Orlando Monteleone, Monteleone.blogspot. No, no, ponen Orlando Monteleone y ahí le va a salir todas las cosas que ha hecho este señor, Orlando Monteleone. Y hay un punto Wix, W-I-X, y ahí Wix. Entran y esto, bueno, ahí pueden conseguir una cantidad. Ahí está, hay un proyecto que estoy desarrollando que se llama Caracas Fotogénica, que tiene que ver un poco con la descolonización del retrato. Entonces, es mostrarse sin complejo, más o menos un poco... sin posturas. Sin posturas, ¿no? Ese también. Oye, qué bueno. Orlando, se nos termina el tiempo, ¿algo que quieras agregar ya para finalizar? Sí, allí, por supuesto, hay una nota allí que es bien interesante, que en estos días la leí, de San Juan de la Cruz, que decía, en la tarde de la vida te examinarán en el amor, ¿no? Creo que es un poco lo que queda de todo esto, ¿no? Y lo que queda del compromiso. Qué bueno. Oye, vale. Con poesía cerrando la cosa. Okay. Que tengas mucho éxito, Orlando. Entonces, gracias, gracias. Ya sabemos que la gente te puede conseguir en los buscadores a través de orlandomonteleone.wix. Ahí están todos los trabajos. Exacto, ahí está. Incluso este último que acabas de mencionar, de la Caracas Fotogénica. Caracas Fotogénica, sí. Es una, ¿cómo se? Caracas Fotogénica es un proyecto donde nos vemos todos. Y si quieres, deja la intriga, okay, para que la gente lo busque, sí, allí y, vale, y sepa un, vale, poco más. Bueno, mucho éxito, Orlando. Muchas gracias a ustedes, a la ciudad, por supuesto. Oye, muy amable, se los agradezco y bueno, espero que... No, siga con esos proyectos y vuelva cuando tenga ya, vale, ya listo, vale, otros, vale, más, vale, y aquí nos encargamos de difundirlo. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos que estén allí acompañándonos. Y les decimos lo siguiente, en los controles estuvo en un comienzo el señor Luis Arloyo, permanece allí con nosotros, el impecable Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje estuvo el señor Johnny Marquina, los acompañó en la narración Kenny Castillo. Los invitamos a que mañana estén nuevamente con nosotros a las 12 para llevarles más información por este dial. Buenas tardes. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad, 96.3 FM. Salino, compañero de camino, junto a un litro de picante. Cuando llegaban a un baile eran parejos bastante, pero al oír un merengue empieza a hablar disparate. como voy pa' viejo, dejaré que el tiempo pase. Viviendo de los recuerdos, uno el hombre se complace. Y nunca olvido, y es que no puedo olvidar, mi pensamiento me invita y mi corazón comparte, que recuerde esos amores que de una forma incesante dejaron en mi destino un detalle interesante. Tropiezo de un campesino, son los mismos que he tenido y conmigo van constante, palpando en cada decir que hay que seguir adelante. La dificultad en la vida hace papel importante. Tranquilamente, poco a poco y sin quedarse, hay que ponerle la vista a un futuro más brillante. Recordando aquel refrán, cada quien forma su arte. Dios hizo al hombre en la tierra para que fuera pensante. Conservo mi estampa perseverante. Recuerdo de mi niñez y esos trabajos de llano y en las vaquerías la parte. Res que rompía los alambres la atrapaban al instante, porque sus cachos caían de 3 a 4 mecates. Y palas y marroneras se usaban soga de rejo, corta y curtía como se hacen. Los caballos eran criollos pero en carreras sobrantes. No se iba un bicho enlazado, se hacía bien un arreviate. Era bonito observar a los peones en un corral, trabajando sin pararse. Quien tramoleaba una soga lo llamaban principiante, y el dueño del lato rápido lo consideraba guate. En Alba Ciudad, las 12:38. Comandante Chávez, donde quiera que te encuentres, viviremos y venceremos. Somos libres. Gracias a un hombre infinito que enarbolando su grito de libertad nos unió. Somos libres. Porque Hugo Chávez Frías, con amor, con alegría, el consuelo de que todavía quedamos 10. 10 millones. Yo soy Chávez. Somos libres. Hoy en día tenemos patria con genuina democracia gracias a Hugo Chávez Frías. Somos libres. Neutralizó a los imperios en defensa de su pueblo con la espada de Bolívar. Libre. Somos libres. Esta patria es Venezuela y duélale a quien le duela, por siempre ya va a ser libre. Libre. Somos libres. Patria que parió a Bolívar, genio de la libertad, a quien Chávez hoy revive. Libres. Como el sol y el mar. Libres. Como un vendaval. Libres. Me atrevo a volar a la inmensidad. Libres. Por mi comandante. Libres. Vamos adelante. Libres. Mi pueblo pujante. Eres inmortal. En Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Me enamoré de una dama bonita como una estrella, pero ella a mí no me ama y a mí me deja una huella. Me enamoré de una dama bonita como una estrella, pero ella a mí no me ama y a mí me deja una huella. ¿Qué te pasa, corazón? No llores que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, ya que me hiciste quererla. ¿Qué te pasa, corazón? No llores que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, ya que me hiciste quererla. Mi corazón se enamoró, mi corazón se enamoró, y esa mujer con traición no pagó. Mi corazón se enamoró, mi corazón se enamoró de una mujer que con traición no pagó. ¿Qué te pasa, corazón? Que no deja de llorar. Dime qué es lo que el juez te hizo. Esa mujer que malvada. ¿Qué te pasa, corazón? Deja de tanto llorar. Dime qué fue lo que hizo. Esa mujer que malvada. ¿Qué te pasa, corazón? No llores que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, ya que me hiciste quererla. ¿Qué te pasa, corazón? No llores que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, ya que me hiciste quererla. Mi corazón se enamoró, mi corazón se enamoró de una mujer que con traición no pagó. Mi corazón se enamoró, mi corazón se enamoró de una mujer que con traición no pagó. Este pobre corazón no ha dejado de llorar por esa mujer bonita, pero bonita que lo viene a maltratar. Este pobre corazón no ha dejado de llorar por esa mujer bonita que no viene a maltratar. ¿Qué te pasa, corazón? No llores que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, ya que me hiciste quererla. ¿Qué te pasa, corazón? No llores que me da pena. Sufre y aguanta conmigo, ya que me hiciste quererla. Mi corazón se enamoró, mi corazón se enamoró de una mujer que con traición no pagó. Mi corazón se enamoró, mi corazón se enamoró de una mujer que con traición no pagó. Si muere mi corazón,